silencio dices un dulce adiós. Conociéndonos más, todo será bien mejor. Conociéndonos más, todo nacerá otra vez entre tú y yo. De nuevo nacerá. Intentaremos nuevamente una vida mejor. Con amor, con más amor. Conociéndonos más, tanto tú como yo. Hasta morir. Conociéndonos más, todo será bien mejor. Conociéndonos más, todo nacerá otra vez entre tú y yo. De nuevo nacerá. Intentaremos nuevamente una vida mejor. Conociéndonos más, tanto tú como yo. Conociéndonos más, todo nacerá otra vez entre tú y yo. De nuevo nacerá. Intentaremos nuevamente una vida mejor. Será mejor. Con amor, con más amor. Conociéndonos más, tanto